Se prevé una bonita tarde de radioterapia, porque aquí estamos todos juntos en Biorritmo, reunidos. Pues aquí estamos para haceros pasar una buena tarde, porque el lunes ha sido muy gris, el martes ha sido bastante jodido también, pero empezamos bien la semana, estamos todos juntos en Biorritmos y vamos a ver qué tenemos en nuestro sumario. Raco, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal, Peña? Está aquí hoy bien de crew, ¿eh? Estamos... Ah, está que arde. El camarote de los hermanos Mars. Nada, aquí hoy yo creo va a estar bastante interesante el programa. ¿Qué tal por ahí por cabina, Sampe? Pues muy bien, la verdad es que después de un fin de semana jodido, de mucha guerra... Y mucho que agradecer, ha estado bien, así que nada, que contento y con ganas de empezar hoy el programa. ¿Porque has peleado mucho o qué? Pues ha tocado pelear, porque van llegando los años, se cumplen en estas fechas y me la han celebrado, como me han pegado una sorpresa muy grande, Bioconfession. Y estás pagando los achaques correspondientes. Totalmente, totalmente, porque la edad eso es, no recuperas igual. No perdona, no perdona la edad, ¿no? ¿Qué tal, bueno, Chucho? Si te sirve de consuelo, nosotros también lo estamos pagando, ¿eh? Hombre, junto a ti, ¿eh? Como buenos compañeros, y eso, pues nada, que sean por muchos años más. Hombre, ¿eh? Sabes, ricasco. Bueno, ¿y qué traemos? ¿Qué traes tú? Pues bueno, yo os traigo, como ya que Raco va a traer una sección, que bueno, ya la presentará él, yo hoy traigo el látigo en conjunto con él también. Y hoy habrá que dar caña un poquito, porque llevamos un par de semanas sin dar caña y están pasando cosas gordas, y como todas las semanas, es que al final pasa siempre algo. Y pues hay que dar un poquito de stopper. Bueno, yo traigo, sabéis que no somos, a pesar de que somos muy amantes del fútbol, no solemos hablar de ello, pero hoy he traído unas historias de un personaje al que le conocemos todos, aunque sea de oídas, que es Pichichi. Y pues indagando un poquito, pues me he encontrado con algunas curiosidades que creo que muchos no sabréis y pues luego os las contaré. Interesante. Bueno, pues yo inauguro sección, ¿no? para regocijo de todos los presentes, ya sabes que es como una rutina en mí. Y nada, pues os traigo una pequeña guía de supervivencia para cosas cotidianas, cosas que le puede pasar a cualquier persona, cualquier día de su vida. ¿Eres el último superviviente de Biorritmo? Sí, la he titulado Bio Survival y no voy a desvelar más hasta que me toque. Muy bien. Ahí va eso. Raco, ¿qué nos traes? Y pues yo traigo otra sección más, ya la tercera de la chalupa del misterio, y nos acompañan hoy John Bocalo, que pondrá la música aquí en directo y darán bastante caña, por lo que veo, se les ve con ganas. Si queréis saludar. Daremos, sí. Opa, ahí, eso, pues yo soy John y me he traído a mi compi Josu Covelo, que es el bajista de John Bocalo. Hola. Y ahí está con sus cosas y nada, para aprovechar a saludar a mi madre que me está oyendo. Esas cosas. Después veremos la calidad que tiene esta gente. Bueno, pues vamos con ese comienzo fijo de programa, después de nuestros sumarios locos, que es la canción de I.S. Martin. Y en esta ocasión es una versión personalísima de Steve Goodman, que se llama City of New Orleans. Vamos a escucharla. Pon la buena, ¿eh? Ahí va, sí, sí, esta vez iba bien. Y si los duendes de la Irola no me engañan. Monday morning rail, 15 cars and 15 restless riders, three conductors and 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out of Kankakee, rolls along past houses, farms and fields, and passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call City of New Orleans. I'll be gone 500 miles before the day is done. Dealing cards with the old man, the club card. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag but hold the bottle, and feel the wheels rumbling beneath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. And mother with her babes asleep, rocking to the gentle beep, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm train they call City of New Orleans. I'll be gone 500 miles before the day is done. Nighttime on City of New Orleans. changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home and we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness rolling down to the sea. But old towns and people seem to fade into a dark dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his song again, the passengers will stream the train as trains got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call City of New Orleans. I'll be gone 500 miles for the day is gone. Buenísimo, Ace Martin, como siempre. La canción era una versión de Steve Goodman, City of New Orleans. Ace Martin. Y seguimos con John Vocalo, una composición de nueva formación, casi casi en primicia, ¿no, John? Eso es, estas son unas canciones de mi cuarto, yo soy de solista, y grabando, pues se ha unido Josu, se ha unido Cava de batería, y estamos buscando un guitarrilla, que probablemente sea Iván, o sea, estamos ahí en ello. Ya, pues cuando haga falta. Un llamamiento a los oyentes interesados. Y nada, pues decir que John Vocalo pues es una formación nueva, pero bueno, venís de la música ya, venís de 5.000 revoluciones, ¿no? Eso yo he tocado ya... y no sé, si estoy aquí es porque existe 5.000 RPM, 5.000 RPM han sido mis amigos, me han enseñado a tocar. Covelo también anda por ahí haciendo ruido, no en 5.000, pero por ahí, en Scum y mucho ruido por la gente. Sí. No sé, mi banda se llama Scum to the Leader. Bien, pues bueno, ahí queda. Y este proyecto un poco, pues, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué has cambiado de historia? Bueno, el tema es que cuando nació yo estábamos en un pequeño parón de 5.000 RPM y yo no sabía tocar la guitarra, pero llegó una guitarra a mi casa y tenía que hacer un montón de cosas. No las hice y me puse a aprender a tocar la guitarra y bueno, luego he tenido que hacer todas esas cosas y ahora puedo grabar esas canciones y bueno, le han gustado a Josu, le han gustado a Cava y bueno, pues parece que más que unas canciones solas mías pueden ser un grupo y John Vocalo pues es un grupo a partir de hoy. Y gracias. Lo importante, ¿te han gustado a ti? Sí, me han gustado a mí, me han liberado de mucho mierda. Bien, bien, bien, bien. ¿Más o menos qué rollo es? Bueno, es pop, no sé. Pop, son cintas de cassette grabadas ahí... Bueno, pues porque no soy muy virtuoso con la guitarra, es algo que creo que puede entender todo el mundo y creo que, bueno, si alguien se siente identificado y se ha sentido así alguna vez, pues eso es lo que tenía que pasar, porque me alegro un montón. ¿Tú no tocabas la guitarra, nada? No, pero bueno, han pasado ya 4 o 5 años de aquello, pero voy a tocar una canción antigua y 2 nuevas, pero bueno, pero salió de ahí, salió de ese agujero. O sea, bien. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esta explicación la gente ya pues puede tener un poco idea de quién está. De aquí detrás está John Ruiz, seguro que mucha gente de los que nos está oyendo hoy pues están echando una sonrisilla ahora. Y nada, presentarnos un poco la canción que vais a tocar, luego tocarán 2 temas más y si quieres pues hablar un poco de ella o hacer algún comentario, pues aquí eso es una radio libre, eres bienvenido. Nada, pues eso, voy a tocar pop trapero de mi cuarto, pero es pop y bueno, pues lo que me llega y lo que me hace esta canción de ahora se llama Cariño, voy a por tabaco. Para no volver jamás. Dedicada a Chiquetete, que también fue por tabaco y no volvió. Ay, Chiquetete. Bueno, vamos ahí entonces. Vale. Vuelto a ser ese chico malo, yo que tú tenía cuidado, porque puede que tenga miedo, que quiera ver el mundo entero y puede que si intento hacerlo piense y quiera volver de nuevo y porque puede que si intento hacerlo me arrepienta y quiera volver de nuevo. Que quiera volver pero marcharme luego. O que quiera volver. volver, pero marcharme luego. O que quiera ver el mundo entero, puede que sea miedo, o puede que me importes menos, que puede que me importes menos, que puede que me importes menos. ¡Vamos allá! ¡Chavales! Bueno, más que, ¿no? Rollo popero tiene también un poco rollo, igual, planetas, ¿no? Sí, esa es historia, ¿no? Mi gran influencia, efectivamente, son los planetas, ¿sabes? Está un poco, pues, en ese agujero, un poco. Muy bien. ¿Con qué seguimos? ¿Quién va? Pues a ver, Roberto, ¿qué nos trae, no? Bueno, pues ahora, como os comentaba antes, ya sabéis que no somos de fútbol para nada. Pero, ahí va, se me acaba de borrar todo el guión, qué estupendo. Sí, señor, no ha estado mal. No, lo tengo aquí. Está, falsa alarma. El primer misterio paranormal. Falsa alarma. No. Bueno, pues como os comentaba antes, somos muy de hablar de fútbol, pero como es ya los últimos meses, estamos ya en la cuenta atrás de San Mamés y tal, pues yo me puse a pensar el otro día en esas figuras que han pasado por San Mamés y el primero que se me venía a la cabeza pues era Pichichi, ¿no? Claro. Ese gran busto que todavía se conserva, ¿no? Ahí está todavía. Y pues te das cuenta que al final pues tampoco sabemos gran cosa de Pichichi, o al menos yo no sabía mucho de él. Ajá. Entonces me he puesto a investigar y he visto que hay muchas leyendas detrás del mito que valdrían casi para la chalupa del misterio, Raco. Porque es que, bueno, yo primero os voy a empezar por comentar lo que seguramente ya sabéis casi todos, ¿no? O al menos que deberíais saber. Pichichi, Rafael Moreno Aranzadi, pues tenía la costumbre de jugar con un pañuelo blanco anudado en la cabeza, ¿lo recordáis, verdad? Bye. Fue el primer futbolista en marcar en el viejo San Mamés. Sabéis que también que los equipos que visitan por primera vez San Mamés tienen por costumbre y por norma llevar un ramo de flores al busto. La ofrenda Pichichi. Efectivamente. Que me parece una tradición preciosa, ¿eh? Porque yo, dicho por clubs que son nuevos, el año pasado fue el Mirandés, y el Mirandés decía que era un honor poder jugar en San Mamés y entregar la ofrenda floral a Pichichi. Eso, bueno, yo también quería decir eso, que tengo yo en mi cuarto, bueno, cuando era pequeño, mi padre me puso un cuadro de Pichichi con su novia, se llama. Ajá. Pero decían por ahí que no era su novia, que era otra de otro. Pero el George Best de... No será, ¿no? No será como George Best, Pichichi, ¿no? El mítico cuadro, ¿no? O sea, el futbolista y la mujer, o no sé cómo se llamaba. Sí, bueno, otra cosa otro dato que seguro que conocéis es que es el nombre del máximo goleador de la liga. Pero ¿sabéis? Cuando se instauró con ese nombre, ¿sabéis quién fue el primero que lo ganó? Pues ya por ahí dicho. Telmo. Telmo Zarra, efectivamente. No, curiosa coincidencia. Siempre leyenda, Telmo también. Eso es lo más reconocido suyo. Y ahora voy con los datos que a mí me han parecido pues más curiosos. Lo primero, ¿de dónde viene el nombre de Pichichi? Pues su hermano mayor, Raimundo, él estudió ingeniería en Londres, ¿no? Y ahí es donde se le inoculó el virus este del fútbol, ese, ¿no? Sí, escrito así con las dos os y tal. Y se lo transmitió pues el hermano pequeño, que debía hacer novillos de escolapios de la Universidad de Deusto para jugar contra los mozos británicos en la campa de los ingleses. Esto es la historia del Atleti que sabemos todos también. Ajá. Un poco, ¿no? Y bueno, pues como la mayoría eran mayores que él, le empezaron a llamar Pichichi, pues tal vez en derivación de pichón, pichín, pichichi, que se llama pues a la gente pues bajita, ¿no? Sí, sí, sí. Como de forma cariñosa, ¿no? Es una terminología cariñosa. Bueno, antes de ser conocido como futbolista del Atleti, Pichichi era un joven de 20 años que se le conocía más por ser porque su tío abuelo era Miguel de Unamuno, ojo. ¡Ostras! Sí. ¡Ostras! Joder, qué ilustre, ¿no? Tener ahí Tite Unamuno y ser Pichichi, joder. Pues ya ves tú. Luego, otro dato curioso es que su padre, Joaquín Moreno, que era abogado, llegó a ser alcalde de Bilbao. ¿Toma? El padre de Pichichi. ¿Pero qué había en Bilbao cuatro personas o qué? es una conspiración, todos son familias, tío. Sí. Bueno, pues Pichichi fue... Pichichi fue el primer jugador en que fue una estrella del Atleti, pero también el primero que fue increpado por la grada, porque debía ser un farandulero, pues como somos los biorritmeros un poco, ¿no? Sí, le daba el vino, ¿no? ¿Qué? Amigos de la parranda. Y a las chavalas también rondaba, no os he dicho. Señalaba muslo cuando marcaba en grada contraria. No. Pues, aquello no se estilaba todavía. Bueno, tuvo una carrera muy corta, acabó con 29 años, pero justo un año antes ganó la plata en las Olimpiadas de Amberes, donde marcó un gol en la final, como dato curioso. Hostia. Palmó, pero ahí metió un chicharrito. Y bueno, luego otra movida que me ha dejado a mí flipado es que dejó el fútbol y se convirtió en árbitro de fútbol. Madre mía. Y el primer partido, ahora, ¿dónde os creéis que fue? En Samamés. En Samamés. Vaya. En Samamés. Daros cuenta que eran campeonatos regionales en aquella época. Estamos hablando del año 21, me parece que es. Entonces, era como muy extraordinario los partidos contra equipos de fuera. Bueno, ¿qué más cosas os voy a contar de Pichichi? El primer partido además es el que arbitró, no le debió dejar muy contento a la parroquia rojiblanca. O sea que debió tener una actuación bastante polémica, dicen las crónicas de la época. Que digo que vaya huevos, después de haber sido jugador, pasarse al lado oscuro, ¿sabes? Porque los árbitros, o sea, sinceramente, todo el que ha hecho deporte, al árbitro no es mi amigo, o sea, nunca lo ha sido. El árbitro era el que no le elegían, el que cuando hacíamos pares y nones se quedaba fuera. Eso es, siempre ha sido el torpe, el frustrado deportivamente que se metía a esto. Pichichi era la excepción. Bueno, ya os digo que tuvo muy mala vida. Y ahora viene, sí. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, y hablábamos antes de Unamuno. Pues Unamuno trató por todos los medios de enderezarle, ¿no? De corregir su rumbo y que fuera un hombre de bien. Y la estrategia que utilizó fue muy curiosa. Le cedió parte de su colección de sellos. Como para motivarle y apartarle de la fiesta y tal. Entonces esta fue la estrategia de Miguel de Unamuno. No vendería los sellos por vino, ¿no? Este tío, o sea. Me imagino que algún tipo de trueque de este tipo a altas horas haría, o en las partidas de póker y estas cosas. Sí. Y bueno, pues ya veis que tenía una vida pues bastante desordenada, parrandera. Y a ver, ¿qué más os cuento? Que es que el guión se me alborota. Lo he encontrado, pero está un poco desordenado. Muy bien. Entonces, bueno, ya esto, la colección de sellos, pues no le debía traer a Rafael. Y pues se podría decir que fue una especie de James Dean a la bilbaína, ¿no? Porque murió con 30 años en 1922 y se dice que de una intoxicación de ostras. Pero bueno, esto yo creo que es como para engrandecer el mito y estas cosas, ¿sabes? Porque se comió 100 ostras seguidas. Pero vaya último año que tuvo, ¿eh? Deja el fútbol con 29, entre árbitros, sí, postras, muy agitado. Sellos, sí, fatal. Y nada, dejó una mujer y una hija, y se le hizo una misa en Samamés, que esto yo creo que no se lo ha hecho a nadie. Ajá. Y eso es todo, chicos. Menudo personaje, Pichichi, ¿eh? Ya veis. Un ilustre, le podemos poner un cuadro de biorritmos, le admiramos tremendamente. Ahora más. Bueno, pues si os parece, vamos con una cancioncilla, ¿no? Y vamos a poner la canción de... ¿Las tienes ahí a mano? Si me dices cuál, sí. New York Dolls. la tengo. Venga, pues vamos a escucharla. No te confundas, New York Dolls, Personality Crisis. Venga, que la edad todavía no me ha hecho hacerme senil. Qué desordenado he traído todo, ¿eh? Ahí va. Disculpas. Venga. Person. 107.5. Bueno, ahí hemos escuchado Personality Crisis de New York Dolls. Y bueno, hoy que vengo, hoy vengo un poco sobrado, pues voy a hacer dos secciones. Y venga, voy con una, la primera más cortita, que bueno, la he improvisado ahora de repente y la voy a titular Biocio Cultural. Y nada, pues voy a recomendar a todos los oyentes o a los presentes pues un libro y una película brevemente. ¿Es nueva también esta sección? Es nueva esta sección, hoy inauguro dos secciones, ¿eh? A falta de una hago dos. Este y... es el colmo, macho. Eso es, el día que haga triplete se va a cagar la perra. Sí, pero yo creo que esto hay que fomentar más, el biocio, la recomendación, ya que estamos aquí, pues oye, claro, lo que nos mole, tío. Eso es, nada, en este caso pues centrado os voy a presentar una película y un libro. Pues para todos aquellos que vais al videoclub, no sabéis qué coger o no sabéis qué descargaros, pues dale, le dais caña con esto. Y nada, van a estar centradas un poco en el crimen organizado. Muy bien. De épocas pasadas y otra de época presente. Voy primero con la película. Menudo está... Scarface estás hecho. En otra vida, en otra vida. Ahora soy un pastelito. vaya risas por ahí. Bueno, pues la película de la que os voy a hablar un poquito por encima es Gomorra, que está basada en un libro de Roberto Saviano. Es una muy buena película. La línea un poco de Ciudad de Dios, pero a la italiana, ¿no? Y bueno, pues se centra principalmente en lo que es la vida hoy en día en Nápoles, ¿no? En cómo se desarrolla allí el centro, es el crimen organizado y los distintos, las distintas escalas de la pirámide que hay. ¿Quieres añadir algo? ¿Pero qué nos estás recomendando? ¿La película o el libro? Yo recomiendo la película porque el libro no lo he leído. Entonces no puedo recomendar absolutamente nada que no he leído. Sería, no sé si la palabra es demagogia, pero no estaría del todo bien. Y bueno, la película pues está bien porque bueno, pues ves diferentes escalas de la estructura de lo que es la camorra, que es hoy en día posiblemente la, con permiso de las triadas chinas, la organización mafiosa más peligrosa y más poderosa de Europa y parte del mundo, ¿no? Pues bueno, va desde... No te olvides de los rusos, ¿eh? Ojo con los rusos. Sí, pero los rusos es una organización bastante joven, porque los rusos empezaron cuando cayó la URSS, sí, y entonces todavía no tienen tantos años de andadura, ¿no? Pero menudos son. Menudos son, sí, sí, bueno, se andan con tonterías. Bueno, un inciso, nada, eso, el mejor organizado de todos los carteles es el Club Bilderberg, y bueno, pues eso, que está en los periódicos saliendo tranquilamente. Sí, ¿no? Ah. Ya, bueno, eso también. Y no pasa nada. Eso es, siempre tienen cabezas de turco a los que echarles la culpa, y eso pues ya te digo que va desde los especuladores inmobiliarios o de residuos hasta los chavalitos de un barrio poligonero que, bueno, si habéis visto la peli podéis ver que son poligoneros al más puro estilo, con sus coches tuneados, sus camisetas apretadas, sus collares, y pues eso, trafican con drogas y pues hacen todo lo que se puede hacer en una ciudad tan violenta y tan peligrosa como es Nápoles o varios barrios y barrios distritos de esa ciudad. Y tan jodida también económicamente y que vive muchas penurias. Sí, sí, sí, vive mogollón, eso es. O sea, es principalmente, yo soy partidario de echarle la culpa a los gobernantes, que son los principales mafiosos y empujan a toda la población a actuar de esa manera. En el caso de Nápoles creo que también se le puede echar la culpa a las dos, porque Nápoles se encarga de gestionar el tema de lo que acabas de decir, de las basuras y de todo esto, y utiliza unos métodos de extorsión al gobierno que es de traca. O sea que ahí yo creo que el ciudadano es el único que paga, pero son culpables los dos. Es que estás con el látigo ya, ¿no? Ya ha empezado. ¿Eh? Es que ya esto ha empezado. Va a servir de nexo con el látigo de Sanpe. Bueno, como dato curioso, los asesinatos de la camorra a nivel mundial están a una media de muerto cada 3 días, que es una barbaridad. O sea, joder, una salvajada. Sí, es la hostia. Ni en Noruega. Ni en Noruega pasa eso. No, en Noruega hace tiempo que mantenemos el orden. Bueno, y nada, y bueno, el libro que os quiero recomendar también está centrado en el crimen organizado. Es un libro que ha salido hace bien poquito. Me lo estoy a punto de pulir. Todavía no me lo he terminado, pero bueno, estoy a punto de pulírmelo. Y está titulado La familia Corleone. Y como os podréis imaginar, trata sobre la familia Corleone, pero un par de décadas antes del Padrino. Oye, Chucho, ¿cómo te gustan estos temas de mafia? Yo creo que quieres montar una familia, ¿o qué? No, es una vida muy peligrosa. Puedes vivir trepidantemente durante una temporada. Bueno, ya somos una familia aquí, vas a partir por esa base. Pero lo mismo te va de puta madre, lo mismo acabas pues con la boca llena de hormigas. Entonces, Chucho es más de sindicato. Eso es. Yo prefiero más actuar a la sombra, ¿eh? Y tener a otros ahí que hagan un poco de pararrayos. Y bueno, el libro este de la familia Corleone... El escritor es un tal Ed Falco, y claro, está, bueno, con el permiso del guion de Mario Puzo, ya fallecido, un gran escritor, que es el escritor del Padrino. Hombre, sí, Falcone. Eso te iba a decir, que hay un gran mafioso, Falcone, ¿no? Sí, no, pero no, Falcone no, Falcone era el juez siciliano, ah, el juez, es verdad, que voló por los aires, que reventaron una autovía entera para cazarla, que fue escandaloso eso, ¿sabes? Cierto, bueno, gracias Sicilia, por corregirme, Chucho. Ahí está, ¿eh? En la, encima yo paso por esa autovía ya remodelada. Es que me tiráis de la lengua, macho, lo, es lo que pasa. Y es verdad que paraste el coche, te bajaste, te arrodillaste y besaste el suelo. ¿Cuál papa? No llegué a eso porque, bueno, tampoco le conocí personalmente al hombre, pero bueno, sí que fue un gran escándalo y ya te digo, no sé si utilizaron 500 kilos de dinamita para volarlo. Y nada, pues resumiendo lo del libro, si os interesa conocer a Vito Corleone con 30 y pico años, a Sonny Corleone como un jovencito intrépido de 17 años que está empezando a meterse en el mundillo, o sobre todo y más importante, ese gran personaje de la primera película, Luca Brasi, que no, no dura demasiado, pobre. Eso es, y te dan a entender un poco que es un tío al que le teme incluso Don Corleone. Es que menuda bestia. Pues en este libro te explican por qué le temen. ¿Sabes? Es uno de los principales personajes. Ya me lo pasarás. Sí, muy bien. Lo mejor de Biorritmos, ya veis, que es que recomendamos libros que no nos acabamos de leer. Eso es un golpe muy bajo. Pero bueno, sí, no, estoy aquí hecho un pequeño. Qué cabronato, mira. El pisa secciones, tú. Pero bueno, casi me lo he terminado y me imagino cómo acabará. Pero bueno, ahí va. De final previsible, ahí queda. Eso. Bueno, Seguimos ahora, después de las familias varias, con leones, gomorras, falcones, Biorritmos y compañía, con un tema más de John Vocalo. Si lo queréis presentar también, pues estáis invitados. Nada, este se llama Avenida Bayona. Los temas son para estudiar, esto es una canción, ¿eh? Eso es, qué bonito eso. Pues perdón, John Vocalo, la canción, no te vuelvo a invitar. Venga, va. Verlo tanto consumir, orado por el miedo, primer año fue el mejor, empresario y con dinero. Prisionero, donde vi sufrir a niños hambrientos, no sentí puto recuerdo. John Vocalo, intimista a tope, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, es hablo de lo que queda dentro a veces y no sale, si no es así. Me gusta cómo suenan, ¿eh? Quizá me dé por contrataros para el Manolo. Es que eres casco, ¿eh? Ojalá, si tío. Si conocéis a la Viaga, ¿eh? Un domingo social de estos, pero bueno, ya hablaremos del gobierno. Venga, no pierde una, Chucho. Es que esto, vamos, aquí hay una cantera en este programa de la hostia. Yo soy de los tuyos, de lo que has hablado antes. Enhorabuena, muy bien. Bueno, ¿con qué vamos ahora, chicos? Bueno, pues hoy es a mí al que el cuerpo le pide comisaría. Hombre, pues mete la sirena, mete la sirena. Ahí te va. Porque es que me extrañaría, es que si no te pide comisaría estás dormido, Sampe, estás dormido. ¿Estás dormido o muerto o vamos, no sé lo que te pasa? Porque todas las semanas pasa algo, llevábamos dos semanas sin decir nada, sin meternos con nadie ni quejarnos de la situación en la que estamos. Y bueno, pues es que esta semana, el lunes, hemos despertado pues con el rescate de Chipre y con el corralito, porque el rescate es como lo es el eufemismo más grande que le pueden decir, porque la verdad es que es un atraco a mano armada lo que le están haciendo a cualquier chipriota, y esto es un experimento. Es que este es el inicio, este es el experimento. Chipre son pocos, a Chipre vamos a meterle caña, le querían meter todavía más caña a la Troika, Merkel y compañía, y ahora están negociando porque le querían quitar el 10% a todos los pequeños ahorradores y el 12% a los que tenían un poquito más. Es que, pues pensando un poco hoy también en el rollo este de los chipriotas, o sea, si esto es un ensayo y esto va a venir aquí, que se preparen y que tengan claro lo que van a hacer, porque en cuanto empiecen a tocar un puto duro de nadie aquí, van a decir, señores, miren, pongan ahí una lista de decenas de personas con todo lo que han trincado, con todo lo que han tal, empiecen haciendo que devuelvan al erario público lo que han esto, y hasta ahí, aquí no tocan un duro. Aquí se va, aquí si pasa esto, yo en serio, que las guadañas, las antorchas y cualquier cosa que habría que sacarlas a la calle, porque que nos roben de esta manera después de un rescate a la banca, después de dar todo ese dinero, todavía nos quieren quitar más, y mientras otros están bañando en piscinas de oro, no puede ser. Como dice Luqui ahí gestualmente, tal vez sea momento de sacar las guillotinas de los museos y volver a afilarlas. Eso es así, es cara de tontos hasta cierto punto. Una cosa es escándalo del cuore y otra cosa es escándalo cuando me tocan el bolsillo a mí, que soy un currela o que he ahorrado o que por lo que sea tengo pasta. Señores, que esto solucionen problemas más graves. Alguno mejor sin afilar, ¿eh? Eso es, ahí está, el comentario de Luqui. Y bueno, más cosas. A raíz de todo esto, tener que escuchar a Cospedal dar un discursito como si pareciésemos imbéciles, como si no entendiésemos las cosas, como si hablándonos de esa manera condescendiente y como aleccionando un poco, como no tenéis ni idea y fíjate que nuestras medidas están funcionando, saca pecho y dice que fíjate, cuando hablaban de rescate de España, España ahora no está rescatada, la que se rescata es Chipre. O sea, es vergonzoso y vuelve a ser otra vez una tomadura de pelo que sale ahí con micrófonos y dicen ciertas cosas que no puede ser. Otro tema de que yo creo que tiene que ver también con el látigo, pues esta mañana abrir el periódico, revisar todo y pues dos semanas después lo previsible. Es que todo, o sea, al final todo pasa como piensas. Ni una noticia de Bárcenas, ni una noticia de Urdangarín, ni una noticia del Rey. Nada, nada en el periódico hoy, nada. ¿Cómo te sienta bien el café a ti por las mañanas, con el periódico? Yo quiero hacer un pequeño inciso, una reflexión sobre lo de Bárcenas. Bárcenas es la persona que se encarga de todo el dinero del PP. Otro imputado que tiene el PP bastante gordo, este es por 11 millones, creo, y el otro es por 4 o algo así. Pero es el que se encargaba de hacer los mítines y la organización de los mítines. Para conseguir un objetivo que es ganar las elecciones necesitas dos cosas, dinero y organizar unos buenos mítines y una buena publicidad. Los dos personajes encargados de todo eso están pringados, lo que quiere decir que todo el mundo en el PP está pringado. No, no, eso es evidente, o sea, la cosa es que ya no nos quieran engañar o no nos quieran engañar. Luego tenemos que escuchar a gente como al Educación, al Ministro de Educación, a José Ignacio Wert decir que tenemos una noción exagerada de la corrupción en la política. Uh-huh. Y le digo, chico, tú no andas por la calle, ¿no? O sea, ¿tú te crees que después de ninguna dimisión, de ninguna acción que te diga que vais a cambiar o que hay un tipo de limpieza, crees que podemos confiar en la democracia y confiar en este tipo de políticos? Pues no, no. La hoguera, la verdad es que tiene leña, leña y leña, ¿eh? Es que no paro, voy a decir así muy brevemente, porque no, para no calentarnos y volvernos locos, voy a decir un montón de cosas porque las tenía escritas y más, son solo temitas en los que haré un comentario, si queréis interrumpirme, interrumpís. Yo quiero interrumpirte antes de que empieces. Sí, está bien, justo cuando lo he dicho, está bien. No sé si la sección es tuya o es de Raco, ¿eh? Porque has despertado a la bestia, el Raco no quería hacer el látigo, pero es que sacas el látigo y sale la bestia no, que tiene no, dentro no, no, y... Es que, vamos, ahí, vamos. Un descanso para Raco también. Yo creo que Raco al vinagre, si no, le va a subir a, vamos, hasta la cabeza y lo va a... ¡Ponga malo! Eso es. Luego, a ver, el tema de Corina. Venga, hombre, dejen de tomarnos el pelo, por favor. Lo que a todo el mundo le parece una meretriz, aquí me lo están intentando camuflar con que es una negociadora y una tía que consigue acuerdos, que duerme, o sea, ahora intentan no justificar nada. Bueno, es que es de vergonzoso y no nos pueden tomar más el pelo con ese tema. O sea, es que, dime. El director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia Español, dando explicaciones de que esta tía no, o sea, saliendo a la palestra hablando de una tipa, que no es, o sea... Ya, es que es de traca. Bueno, y le voy a dar un poquito más rápido todavía, porque la Sanidad de Madrid también ha salido justo el viernes, creo que fue el viernes o algo así, que está gestionada por una empresa cuya sede social está tributa, y esa empresa tributa en las Islas Caimán. Pero estamos hartos, o sea, es que de base no puede ser una empresa que tribute en España la sanidad pública. O sea, si la vas a gestionar, que sea así. O sea, la Esperanza Aguirre se retira, lo deja a esto y ahora da lecciones sobre manera esta? De trabajar y demás. Esta? Ana Mato, lo de Ana Mato ya es de traca, la ministra esta. Que de sanidad es, ¿no? Sí, pues esta, que te digan ahora la manera de sacarla de todas las, de todos los conflictos y todas las tramas, es llevársela a Europa. Es que esto es de traca, ¿no? Dimite, te mando a Europa, te quito la cartera, le pongo a otro y a ti te mando a Europa. Y a seguir cobrando y a seguir untando la tostada bien, bien, bien rica, vamos. Y para acabar, la táctica de Rajoy, del avestruz, de eso es lo que estamos hablando, de esconder la cabeza y ya pasar a todo. Pues toca los huevos porque le sale bien, porque a nivel de prensa, ya de lo que hablamos, de Bárcenas no se oye nada, pues es que es de traca. O sea, el tema de quedarme callado y que no pase nada le funciona. Bueno, yo lo que quiero decir es que ya no es de sentido, o sea, es de sentido común. La gente sigue pensando como le diga al partido y no como piensa. Y bueno, pues que cada uno elija un partido y dice, mira, este piensa como yo, pues le voto, y si no, no le voto. Y si no hay ninguno que diga como tú, pues no vas a votar. Y digan lo que digan las encuestas, tú no has ido a votar y no has ido. Y da igual, que utilicen eso como quieran, pero no has ido. Porque nadie piensa como tú. John, desde aquí te lanzamos una invitación, porque sabemos que eres un gran amigo de los temas conspiranoicos, sí, y de toda esta parafernalia. A que vengas un día a un especial Látigo que hagamos. Por supuesto que asistiré. Y hablemos de todos, porque desde luego no manejamos nosotros los hilos, ¿verdad? De ovnis también me mola, pero... Pues ahora, luego, después de esta canción que vamos a poner ahora, vamos a hablar no de ovnis, pero sí de cosas misteriosas, leyendas y cosas que seguro que tienes algo que aportar, un poco de sabiduría popular y cosas que te han contado, que al fin y al cabo Internet, es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, vamos allá ahora con un tema de Brenda Lee que se llama Let's Jump the Broomstick. Venga, ponlo. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie a knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie a knot. Going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I mean, I'm maybe, let's settle down. A couple little baby, don't I mean, I'm maybe, let's settle down. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. A come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Bueno, desde la pecera deciden bajar este temazo de Brenda Lee, Let's Jump the Broomstick. Es un temazo, es por el tiempo prieto, pero es un temazo. Bueno, Pues ahí os dejamos con ese tema. Ya sabéis que si queréis volver a escucharlo o saber qué temas son, tenemos un Facebook maravilloso, Biorritmos, Irola y Ratia, un canal de vídeos en YouTube donde mañana podréis ver también vídeos de John Vocalo, hay subidos en HD. ¡Qué mentiroso! ¡No he grabado nada! Todo mentiras, chicos. Confiar aquí en los webmasters locos, que somos los putos amos. Y bueno, yo creo que ahora es el momento de que hemos introducido un poquito antes, de toda esa sabiduría popular, todo ese trabajo de campo que cada semana hace Raco, de pues a través de pues las pedanías de Bilbo, que él va buscando pues seres misteriosos y entes y cosas de las que se ha oído hablar, se comenta, se rumorea, pero al final la verdad... ¿Quién lo resuelve? Efectivamente, Raco, cuéntanos. La chalupa del misterio, una vez más. Aquí, sí, una cosa nueva. Hemos hablado de Tasio, hemos hablado del chupacabras, de estos entes. ¿Quiénes vienen hoy? Pues cuidado, zona del campo La Cesarre, desierto Baracaldo, cuidado. Almas en pena, zombies, santa compañía, no está del todo claro. Lugareños. Relatan que esporádicamente un grupo de unas 15-20 personas, de madrugada ciertos días, vagan como almas en pena, desorientados. Y curiosamente son todos hombres y llevan ropa de trabajo antigua, ropa pues de trabajo que de hace unos cuantos años. Investigando un poco, pues todo eso, pues con gente que había trabajado ahí, pues curiosamente trabajadores de Altos Hornos hablan de que hubo un escape en un sector hace años y que esto, pues bueno, este fue un episodio totalmente acallado por la sociedad industrial del momento y junto con la exposición al Lindane, porque luego se ha descubierto, y esto yo creo que ha sido una mezcla explosiva, que esto ha sido, hubo esa exposición y además era un suelo contaminado por Lindane, pues se cree que esta santa compañía provienen de ahí. ¿Por qué Santa Compaña? Pues porque curiosamente estos trabajadores eran todos inmigrantes gallegos, venidos todos aquí a Bilbao a trabajar, se indemnizó a las familias, se les mandó a Galicia, no se sabe nada y por eso se les conoce en Galicia, incluso ha llegado ya este mito y son la Santa Compaña del Este. Eres como una especie de Erin Brockovich de Irola Retia. Eso es igual de putito. Eso es. ¿Qué pasa con esta gente cuando se le ve? Oye, Santa Compaña, ¿no serán gaupaseros de la zona? No, existen. No ha habido ataques a humanos y de hecho pues se les reconoce, pero tú les vas a ver pues pálidos, andando a los zombies, pero lo único que hacen es pues con sus mantras acerca de aumentos de salario, de afiliaciones a UGT, a comisiones obreras, no hablan de otra cosa, no se paran con nadie. Y investigando pues dónde podía estar esta gente, pues hice un route por los cementerios de la zona. Todos accedieron y me enseñaron todo bien, pero curiosamente el enterrador del cementerio de Retuerto guardaba un sospechoso silencio. ¿Tuviste que sobornar un poco? Esto es totalmente altruista, el que quiera colaborar bien y el que no. Pero la chalupa da un paso más. Investigando en las redes, hemos contactado con un doctor argentino, el doctor Elmer Perullo, experto en el tema. Y creo que lo tenemos al teléfono y que nos va a poder aclarar ciertas cosas. Doctor Perullo, ¿está ahí? Hola, buenas noches. Acá estamos al hilo telefónico. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias por participar en uno de los programas que quizá más refutados a nivel internacional en lo que al mundo paranormal y a ciencias ocultas se refiere, ¿no? Sí, punteros. Punteros, acá, bueno, es conocido mundialmente, creo. Con las decenas de mails, las evidencias que le he enviado, los sobres que he tenido que mandar, pues casi con técnicas del chamullo para que llegase. Te has gastado el presupuesto de la Irola. Eso es. Menos mal que te vi la cartera el otro día y que salió un billetito. ¿Y qué te parece? ¿Qué puede ser? ¿No puede ser? ¿Qué opinas? ¿El Lindane tiene algo que ver con todo esto? Estamos desconcertados. Sí, bueno, lo primero quizá tengamos que situarnos un poco. Porque ya en los años 80, yo conozco un poquito el caso, porque ya en los años 80 en la provincia de Mendoza, en Argentina, un escape de similares magnitudes, con componentes químicos parecidos y con factores intervinientes que eran clavados, provocó lo que llamamos el alzamiento zombie. Tenían el problema del Lindane, del Lindane también en Argentina, hasta ahí han llegado a enterrar. En este caso, el Lindane no tenía nada que ver, pero lo único, únicamente hubo levantamientos zombie de animales, ¿no? Fueron gallinas, hubo chanchos y caballos los que fueron zombie en este caso. Luego lo que pasa es que este suceso a mí me maravilló y he llegado con esta información que vos me hiciste llegar y con los datos que sin duda son aclarativos e indiscutibles. El alzamiento zombie tiene mucha virulencia acá por el hecho de que está situado en un cementerio de Lindane, eso es evidente. A ver... Sí, bueno la verdad es que me parece, vamos, sorprendente. Esto es más de lo que me había puesto en los correos. En los correos era más escueto, que es de verba fácil. Bueno, eso es argentino. Bueno. ¿Y qué ocurrió con estos chanchos zombies? Estos pollos locos. ¿Qué ha sido de ellos? Porque esto fue más antiguo que el tema de Altos Hornos. Sí, está claro que a mí este tema me enterneció, ¿no? Porque montamos un colectivo, la Sociedad Protectora del Zombie. Y bueno, llegué a adoptar un cachorro schnauzer zombie y estoy encantado con él, es maravilloso. Y no, hay que desmitificar un poco lo que viene viendo la Hollywood y todas estas series, que los zombies son malos, ¿no? Para nada. Tal vez sea momento, entonces esta gente tiene sus familias en Galicia, son viejos, andan por aquí muy desorientados todavía, consignas de UGT, nadie se ha hecho el app, de nada de esto. Tal vez sea momento de adoptar a un zombie y llevártelo a casa. Claro, es una iniciativa que queremos trasladar a toda la sociedad, porque bueno, los zombies están catalogados como algo malo, ¿no? Pero para nada es el caso y bueno, simplemente después de sus consignas, que con las horas extras pagadas quizá, o con la conciliación familiar zombie, o bueno, con el pago de los trienios, pues esta gente pueda volver a ser una persona tranquila, ¿no? Con el ambiente que le rodea. Tengo una pregunta para usted, doctor Perullo. ¿Estos zombies tanto andar por ahí también metidos con la zona, serán socios del Baracaldo o no? Por lo visto creo que son de Casa Galicia, creo que son del Celta de Vigo. Y al Baracaldo nunca se hicieron migas con los lugareños, ¿no? Simplemente como aclarar un poco que el Lindane era, por la gente que no lo sepa, era utilizado como en los años 50 como un potente insecticida agrícola. Luego fue descubierto como tóxico y de ahí el problema, este zombie que nos agarra aquí hoy en esta situación, ¿no? De ahí que rasques en Euskadi, en cualquier lado, y aparezca el Lindane. Muchísimas gracias, muy aclaratorio. Yo le quería hacer una pregunta, es que por el acento, le quería hacer una pregunta al experto, por el acento le veo, yo creo que comulga bastante con esta historia, nunca mejor dicho. ¿Usted no será de San Lorenzo de Almagro, igual que el Papa? Bueno, yo creo que el Papa no tenemos ningún tipo de... No, yo soy de, pues soy porteño, soy de Buenos Aires, y bueno, yo no tengo ningún tipo de... Soy como científico que soy, de estombiólogo. No soy creyente en nada de esto y bueno, algún día podemos hablar de Papa y de todo esto un poquito más tranquilo, si querés. Muy bien, dicho queda. Pues muchísimas gracias por estas aclaraciones, la verdad es que han sido sobrecogedoras y le invitamos a que venga aquí, pues si quiere algún día en directo, algún otro. Hay más zombies aquí, hay más casos, recordemos, ahora se me ocurren los de Múzquiz. Los zombies en pena de zona de Gallarta, cada uno con sus particularidades. En Lauros he visto alguno también. En Lauros, lo que sea. Está invitado, doctor, a participar y de hecho, pues como el teléfono de Airola pues es gratis, le llamaremos a Argentina siempre que nos plazca. Muchísimas gracias por todo. Solo decir muchas gracias a todos, a Biorritmo, que son un programa encantador y nada, recordar que todos los zombies que son entrañables y que no son los zombies laboristas son buenos. Agur, dicen, ¿no? Agur, vale, agur. Sí, doctor, vale, agur, venga. Bueno, pues nos saltamos la canción y voy otra vez con una de mis secciones. La voy a cortar porque veo que vamos ya justitos de tiempo. Y pues bueno, voy con una de las partes. La he titulado Biosurvival. No os confundáis, no soy Bear Grylls, no he hecho la mili en la Alpujarra, ni siquiera he peleado al servicio de su majestad, ni nada por el estilo, pero bueno. ¿Algunas batallas tienes tú? Tengo batallitas varias que voy soltando a oleadas de vez en cuando con los bioconfessions, pero bueno, no dice, vamos, no veis ni la punta del iceberg de lo que he hecho yo con mi vida. Bueno, voy con... bueno, voy con un pequeño consejillo que puede que os venga bien a muchos. Ahí está, eso es. Que no te lo había puesto, tío. Esa es la mecha de salida para la sección. Voy con una cosa que a mí personalmente me horroriza bastante. Yo creo que es un miedo que tengo desde muy, muy pequeñito, que es el sufrir el ataque de un tiburón. ¿Qué se puede hacer al sufrir el ataque de un tiburón? Pues voy a dar una serie de consejos que puede que os vengan bien. Aquí, bueno, de momento no tenemos mucho problema porque por las aguas del Cantábrico los escualos peligrosos no suelen merodear a sus anchas. Pero bueno, os da por iros de vacaciones, os bañáis en California, por ejemplo, y pues eso, hay una pequeña, muy pequeña posibilidad de que os ataquen. ¿Y qué podéis hacer si llega el momento? O te da por coger la mochila y el coche e ir a la playa un día, tío. Exactamente. También puede ser. Bueno, voy a empezar diciendo es que la mayoría de los ataques se producen cerca de la costa, los ataques peligrosos. No. Bueno, no. También está la posibilidad de buzos o de gente que se baña en el agua. Mar. Y en el agua también. Y en, ¿no?, el agua. Vale. Sí, tienen es la posibilidad porque, bueno, quedan atrapados por la marea baja, por los bancos de arena, y entonces, pues, en cuanto ven algo, pues, ellos ya están asustados, ya están alerta, y entonces, pues, pueden atacar en ese momento, ¿no? Bueno, os voy a hablar del trío ternura de los escualos. O sea, los tres más peligrosos, que son los que... El trío ternura. Eso es, han llevado a cabo los ataques más peligrosos o mortales en muchos casos, que son el tiburón tigre, el tiburón toro y el tiburón, bueno, la estrella del rock, el tiburón blanco, ¿eh?, que es el más grande, que dobla al segundo en tamaño, ¿no? Uno es el primero que os he dicho, el tigre 2 metros aproximadamente, el toro ronda los 3 metros, pero el blanco a partir de 6 metros, una salvajada, o sea, una dentellada, te puedes ir al hoyo. Vale, el primer consejo que tienes que hacer, ¿no?, si te viene un tiburón, bueno, siempre tienes que estar alerta, muy atentos a las aletas, eso no es un tópico. El tiburón, cuando busca comida, suele subir a la superficie muchas veces, entonces ya veis la aleta y ya estáis prevenidos. Eso es clave, porque como os pilles prevenido, estáis jodidos. Entonces, golpearle, bueno, tenéis que mostrar seguridad y procurar intimidarle. Esto yo no serviría porque yo... tengo tanto respeto que en el momento en el que veo una aleta, yo muero antes de un paro cardíaco que de una mordida de tiburón. Eso seguro, o sea, te lo garantizo, ¿no? Pero bueno, si tenéis la oportunidad de defenderos, utilizar cualquier cosa que tengáis a mano, una cámara de fotos, un cuchillo, incluso vuestros propios puños. Una cosa muy extendida que está es la gente piensa que hay que golpearle el morro. Falso. Eso es solo si no tenéis posibilidad de alcanzarle sus puntos débiles, que son los ojos y las branquias. Importantísimo. Si le golpeáis así varias veces y el tío ve que hacéis frente, tener en cuenta que el tiburón es un depredador y solamente seguirá con su ataque si ve que tiene mucha ventaja. Así es como le atacan los delfines, ¿no? A veces que a banco de delfines han atacado a tiburones, les atacan a las branquias y a los ojos. A las branquias y a los ojos, que son las zonas más sensibles que tienen. Como os he dicho antes, pues eso, que no os pilles prevenidos, clave. O sea, que como os pongáis a flotar boca arriba en plan a lo loco, van a ir a por vosotros del tirón. Que no tengas aspecto de foca también ayudará, ¿no? Eso es. Bueno, otra cosa que quiero aclarar, no les gusta nuestro sabor, o sea que es muy difícil que haya un ataque mortal a no ser que os pille una zona muy peligrosa, ¿no? O sea, generalmente el tiburón te muerde, al momento nota tu sabor y escapa de la misma. Y bueno, veo que nos vamos quedando sin tiempo, así que como todavía me queda mucho, voy a posponer esta sección para la semana que viene, que promete bastante. Seguiré con los tiburones y con alguna que otra cosilla más, y vamos con el grupo, ¿no? Nos tienes a todos locos, con esta sección. Ya puedes traer la semana que viene acompañada de una tortilla, por supuesto. Sí, ¿no? O algo mejor, igual traigo una sorpresa la semana que viene y se caga la perra. Pero hago por la tarde. Hay que investigar un poco más, Chucho, si te muerde, que el hueval. El hueval. Seguiremos la semana que viene. después de publicidad. Bravo por la tortilla chingona de Chucho del otro día, que hay que recordarlo, y la otra, que también estuvo sabrosísima. Chingona y semichingona. Eso. No nos hemos comido mucho la cabeza con los nombres. Último temita, John Cobalo, cuéntanos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Estrellas Perdidas en el Fondo del Mar. Esta la voy a tocar solo. Mucha alegría, John Bocaro. Muchas gracias. De tiburones también. ¿Esto es verdad? Bueno, vamos allá. Tercera y última. Hoy voy a hacer lo que que quiera ser cuando vaya. No tengo miedo si no tengo casa. Si no tengo miedo, ¿por qué me voy a casa? Y no te tengo miedo. Voy a casa. Tengo miedo. Voy a casa. Quedemos mejor, lejos de esta casa. Cuando venga a verte, cuando venga a verte y sea solo, yo estaré cruzando el mar. Tan solo soy como estrella. ¡Bravo! Ahí, ¡joder, joder! Bueno, pues esto es todo. Hasta la semana que viene. Biorritmo, Siroli Erratia. Tengo algo que añadir por aquí. Ricasco, joder. Rápido, rápido, Chucho. El verdadero amor es como los espíritus. Todo el mundo habla de ellos, pero pocos los han visto. Simón de Bouvier. Hay que dar eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, opa, y oye, es que Ricasco ha sido genial. Me he pasado fantástico. Estoy un poco borracho y todo. He fumado tocando. Gracias. Os quiero. Quisiera volver y hablar de los chenfres o de. Venga, que te está escuchando. La conspiración en la salud o algo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Radio Rasta.